para que las digas tú. Son estas frases para oírla en tu voz. Hice esta canción para que las digas tú. Son estas frases para oírla en tu voz. Hice esta canción que nació de mí, oyéndote cantar, y que nadie, nadie como tú las dirá, porque tu voz poema, es caricia, es canción. Que nació de mí, oyéndote cantar, y que nadie, nadie como tú las dirá, porque tu voz es poema. Caricia es canción, es caricia, es canción.